Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 864ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes de salud, el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, compañeros de este viaje! Estamos de viaje, qué chingón, y sí, sin valijas, nos las han retenido por tráfico de Bahía 1 a saber qué tipo de mascota que no se puede traficar. ¿A dónde vamos? No sabemos, pero estamos listos y preparados para encarar este viaje con el magnánimo que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, y no estoy hablando del niño elefante, que en realidad es él el que teje los mapas de nuestro itinerario, sino con quien tiene la muñeca mágica que hace que viremos en los momentos en que los meteoros suenan amenazantes en la carcasa de esta nave, la María Tijuana. Con ustedes, señoras y señores, el Capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande Capitán! ¡No! ¡Esa muñeca no! ¡No, no, no! ¡Esa muñeca que tiene el Capitán! Pero, ¿de dónde sacó eso, Capitán? ¿Cómo se llama? Diga que no me gustan compartir esas cosas, pero... Jessica. Justo no. Jessica, bueno, gracias Jessica por estar. Sí, sí. No va a responder, no. Hágale que mueva la cabeza o algo. Sí que sí. Que cierre la boca. Sí. Gol, gol de quién, Jessica. Ah, bueno, está muy bien, gente fanática, sí, también del Real Madrid. Le ha hecho del Real de Madrid a Jessica, claro, por ser, formar parte. Uno debe, dentro de lo que es el espacio y esta tripulación que ya hace tanto tiempo que está por aquí, buscar recursos, ¿no? Sí, sí. Para autoabastecerse en el último de los casos. Muy bien, capitán, eso quizás le devuelve la sonrisa. Señoras y señores, presentamos ahora a quien es de carne y hueso. Sé que sí. A quien uno puede tocar. Es más, hay gente que inclusive la toca nada más para saber si es real. Sí, nada más que para eso muda. ¿Sabes, muda, que después de tanto tiempo todavía hay gente que duda de tu realidad? Y eso, wow. Algunos testigos te han visto por la tierra, inclusive si siguen dudando se pellizcan. Señoras y señores, es para pellizcarse. Es para pellizcarse, señoras y señores, con ustedes, la más hermosa de esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa. Y es la muda. ¡Ah, linda y bella muda! Ahí estamos, ¿eh? Ya hemos hechole firmar un contrato a la muda. Sí que sí. Que no se ponga ya más la purpurina que llena absolutamente de brillos toda la nave y luego se nos complica porque, bueno, uno, una vez que tiene purpurina le da ganas de ponerse boas de plumas y esas cosas. Sí, sí, es verdad. ¿No? Y tenemos nada más que las boas de pluma que tiene la muda y no las presta. Claro. Cabrona. Bueno, damas y caballeros, presentamos ahora a quien tiene una cola prensil, pero no la confundan con una boa de plumas, porque sí, sí, sí, les mentará la madre, así de simple es su carácter. Señoras y señores, él es el técnico a cargo de este viaje. ¡Oh, Mico! ¡Ah, grande Mico! Mico, ¿qué has pensado hacer cuando este programa ya finiquite, se acabe? Nosotros Póngale, estamos sí, disfrutando. ¿Qué te parece lucha? No, y que un héroe del catch puede ser, ah, ¿no? Sí, yo lo veo bien, ¿eh? Sí, yo lo veo. Como para un peso así. Puedo imaginarte. Pues, y estás más gordo cada día, Mico. Yo no sé de dónde consigues el alimento aquí que nos falta y a ti te sobra. Bueno, será, es verdad, porque dicen que hay el que está mucho frente a una computadora y no sé qué madre. Engorda. Engorda. Ah, Mico, te pasa eso. Y se ha hecho así como una especie de estudio que dice más de un kilo por año, Mico. Oh. Y a ti, sí, te ha crecido el culo. No, es increíble lo que le ve. Eso es un mal ejemplo, Mico. Sí, sí, por eso sí, menos sí, mal que hizo el radio y no lo están viendo, ¿eh? Señoras y no, rascarte las partes no hará que adelgaces. Damas y caballeros, estamos listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar. Y vamos a vibrar con el temblor diario, a montar los caballos de acero de las grandes urbes, a combatir la pereza y el sopor rutinario de ese asqueroso café de oficina, de ese machacante sonido de factoría y de ese amenazante porvenir gris y pálido. Camino hacia ningún lugar. Ay, ya vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Desde Veracruz, México, llega Chostri para decir, vaya, a la María... Hola, Chostri. Chostri está enojado con nosotros. ¿Por qué? Conmigo particularmente dice, a la María Tijuana le quiero decir que el pirata, dice mal mi nombre, pronuncia mal, dice Krusty, se me caga el payaso ese. Dice, ah, no, yo es Krusty. No, es Chostri. Oh. Dice, usando y pronunciando... Yo creía que era Krusty. La CH, nos has desilusionado, nos sí, has roto sí, el corazón. Si es tanto con CH, te compras una sudadera del Chapulín Colorado. Ah, póngale, sí. Y ahí te identificarás mejor. Bueno, Chostri, ahí te viste. Antonio dice, ¿qué ondón? Hola, pirata, señor lagarto, bella, muda, don Mico, capitán vinilo, gracias porque siempre pinchan discos tan chingones en un programa, soy su amigo. Soy amigo de don Perro el Chon, dice, reportándome desde... No, soy un amigo de don Perro el Chon. Sí. Pensé que era don Chon en persona. Claro, sí. Ya me está como casi emocionando. Soy amigo de don Perro el Chon, dice, reportándome desde la cubierta de DGSO, se pronuncia DGSO. Ah, deje eso. Qué chingona. Deje eso. Empresa, claro, eso atiende al público, ¿no? Llega la gente. No, yo vengo porque deje eso. Ahí está. Dice nuestra navecilla de cartón enchapopotado. Dice sobrevolando Guadalajara, México. Acá nomás porque ustedes dijeron que en esta empresa tal vez nos aburrimos o no tenemos trabajo, pero en realidad es todo lo contrario. Tenemos un puñazo de trabajo y jamás nos aburrimos. Lo único que no sabemos es a qué chingados nos dedicamos. Ah. Eso está bien. Ellos hacen, pero no saben qué es lo que hacen. Claro, por eso se llama deje eso, ¿no? Ah, claro. Están en sus momentos y nada. O sea, que viene un cabrón y dice, yo vengo aquí porque sí, deje eso. Claro. Y luego ellos se encargan de hacer algo con eso que deja la gente, pero no se sabe específicamente a qué se dedica. Ah, bueno, está chingón. Dice, estoy empezando a creer que nuestra empresa está constituida con el único propósito de escuchar el programa, como debe ser. Además de criar hongos megalómanos, dice, en la megalómanos, es que son fanáticos de la música, estos hongos, uh-huh. No sé qué. Dice, en las tazas de café que nadie nunca lava. Un día de estos les mando una foto. Ay. Y que poco a poco estos se han ido adueñando de los puestos directivos. Es decir, ¿quién es el director de marketing de deje eso? Un hongo. Póngale, claro. Y usted debe golpear la puerta y, señor hongo, sí. ¿Qué hongo? Y el hongo le responde. Sí. Los hongos tienen esa forma de dirigirse al personal. Sí, son cabrones. Son cabrones. Sí, sí. Y no se les entiende mucho lo que dicen, incluso. Porque generalmente se están reproduciendo. Claro. Entonces uno entra siempre en el peor momento en los lugares, sobre todo cuando están en los lugares de los puestos directivos, uno siempre entra en el peor momento. Sí, sí. Toma coraje y dice, hoy voy a pedir mi aumento de sueldo, y entra y el hongo se está reproduciendo justo y se escucha un y bueno y se va con la moral realmente baja. Dice, están en todos los puestos directivos, pensamos que tal vez es por culpa de dichos hongos que el Rodri gordito se ha llenado de granos rojos purpulentos, dice, desde la mollera hasta la sentadera y por lo tanto lo mandamos a tierra a que se tome la temperatura por sálvase a la parte y repose. Aprovecho para preguntarles si en sus viajes por el espacio han encontrado formas de vida inteligente como los hongos estos de los que le hablo y si hemos encontrado de todo. Sí que sí. Como en la Tierra, ¿no? Sí. Vida inteligente, vida... No inteligente. No inteligente, sí. Y presidentes de planetas, incluso. También, sí. Sí. Dice, y si saben qué se puede hacer con ellos, déjalos que se reproduzcan. Sí, ¿no? Sí. ¿Sabe, no? Y llegan los puestos directivos. Ahí están, ¿eh? Aquí llega desde Puebla, México, Aleja. ¡Ah, hola, Aleja! Nuestra amiga con la condición de ser de Aleja, que alguno diría la alejitud de Aleja. Póngale. Es decir, el componente, la esencia platónica de Aleja, que es el alejarse. Pero dice, hola, tripulación de la María de Tijuana, pues nada, soy Aleja de Puebla. Les saludo con mucho gusto porque estoy feliz. Ah, Aleja, qué bello ver a alguien feliz. Es de esas personas, Alejas, que no puede ocultar su malestar. No. Y entonces, no me caen bien esas personas. La que tú... instantáneamente te saludan como está en su momento. Ah, hola, ¿qué tal? Hoy estoy feliz. Vete al carajo, estoy de la chingada, así que ni me saludes. Y si está feliz te saluda con alegría. Sí. ¿Qué es lo que le ocurre? ocurre a Aleja hoy. Les saludo con mucho gusto porque estoy feliz. Dice, no sé por qué, dice, pero así es hoy. Solo quería decirles que, nada, estoy participando y que mi gusto por la vida, pues, hoy, ay, no todo apesta. En fin, disfruten su día, chau, dice Aleja, y nos dejan con la intriga. Claro, porque ella está bien. Todos estamos para la chingada. Claro, entonces, un importa, paisaje mamonísimo. Que disfruten de la vida, de esto. Ay, carajo, con duendecillos que saltan por todas partes. Ay, la vida es bella, la vida es bella. Ay, no, eso es una película. Ay, carajo. Hoy, el chef Christophe Leroy preparará recetas bistro del menú de la Table du Marché. Pollo rostizado con penne gratinado y salsa cheddar muy condimentada. ¿Comieron esto? ¿Les gustó? Te pueden decir qué palabras decir. Te pueden decir cómo comportarte. Te pueden decir cómo pensar. Si ya hicieron todo por vos, ¿por qué sientes el caos respirando en tu nuca? En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Desde Monterrey, Nuevo León, México, llega Pablo para decirnos, ¡ey, cabrones! Estuve pensando y sospecho que mi vieja ya no me quiere. Vieja, debemos traducir cada vez que llega algún mexicano por aquí a decir vieja, porque en muchos países latinoamericanos vieja es la madre. Sí que sí. En este caso, vieja es la pareja, la novia, la esposa, ¿verdad? Ponle. Y entonces Pablo dice, solo... ¿Pero por qué sospechas, Pablo? Eso es porque a ti te manda a dormir a otro lado. Ah, puede porque ser. Porque está con otro güey cuando tú llegas de la... No, estoy sospechando trabajo, algo. Bueno, deja de sospechar, Pablo. Dice, sí. Solo por decirle un piropo. Ustedes díganme si este piropo es para que se cague. Y entra Pablo con un ramo de flores, unos ositos de peluche en la mano. Cumplen, póngale, 5 años de estar en pareja, de póngale, casados sí, o de mamadas. Y él entra y dice, ¡ja, ja! ¿Cómo quisiera ser pedo para tronarte las nalgas? No, yo creo que no, es muy bello, ¿no? O sea, realmente, me parece que tu vieja está buscando excusas para dejarse, sí, sí, Pablo, sí. Porque con un piropo de esos yo no, es caería bello, tendido muy y diría, ¡oh, y sí! Es espera, digno de... Sí. De Luis Miguel. De un Don Juan. Póngale. De un Luis Miguel diciéndole sí, al público en el estadio eso, Azteca sí. Repleto. ¡Ay, damas! ¿Cómo usar ese pedo para tronar las nalgas y las chicas entrando en una especie de éxtasis sí, absoluto? Sí, sí, sí. Y luego un bolero. Sí, es bien chafa. Sí, Pablo, nos parece bien. Él insiste con el piropo este. Yo supongo que en algún momento ella caerá tendida a tus sí, pies sí, y volverá sí. El amor insiste. Que está fallando allí en esa casa. Bueno, sobre les mando una pisada de cola al mico. Ahí se ven, Pablo, desde Monterrey. Hola, soy Cristian Miño de Catamarca, Argentina. Les quiero mandar un saludo a todos los hijos de Pú. Puntos suspensivos, por lo tanto no podemos saber. Hijos de Pú no puede ser. Ajá. A todos los hijos de Pú un gran abrazo. Puede ser. Dice, de mis amigos, tiene todos amigos puneños. Ajá. El amigo este de Catamarca, Argentina. Que ya me tienen podrido y se me hinchan las pelotas todo el día en el cibercafé en el que trabajo. Además, pero eso debería ser hijos de puta. Claro, y sí, porque se le hinchan las bolas sí. Y andan así. Y él trabaja en un cibercafé y van los amigos sí, y dicen sí. ¿Cómo hincha las bolas un amigo en el cibercafé? Conectame la máquina. Y joden, sí. Si realmente joden, uno no debería tener amigos, no debería dejar que se integren al no debería trabajo, tener un cibercafé. Directamente. Dice, además, ¿me pueden explicar la diferencia entre un pelotudo y un re pelotudo? Muchas gracias. No, esto es un de pánico modas. Claro, llega sí, alguien sí, a preguntar sí. ¿Qué es la diferencia entre un hijo de puto y un hijo de remil puto? Y luego llega alguien, un pelotudo, un re pelotudo. Re implica 2 veces mínimo, es claro, potenciar sí. El insulto. O sea que, exacto. Sos pelotudo, sos una vez pelotudo, sos re pelotudo, puede que esto rebote y seas 2 veces pelotudo. Simplemente como eso, por favor, Cristian. No vengas con preguntas tan gansas, porque aquí no hay gansos, apenas tenemos plumas. Pablo se va, porque se va. Adiós, Pablo. Adiós, Pablo. Hola, amigos, les saluda desde la ciudad de Oaxaca, México, su fiel amigo, el perro Botillo. Hola, perro. Tengamos en cuenta esto, todos conocemos, a ver, niños, porque hay niños aquí que nos sí, vienen sí, a visitar sí. De diferentes escuelas de Oaxaca. ¿Recuerdan la anécdota del señor Lagarto en la universidad cuando presentaba trabajos chingones y los profesores no lo aprobaban? Y luego sí, un día sí. Presentó un Hello Kitty de tamaño natural y todos le dijeron, muy bien, Lagarto, y le besaron las nalgas. Es verdad. Todos recordamos esa sí, anécdota. Sí. Bueno, parece que no es el único, señor Lagarto, solo oh. En el mundo. Aquí llega Perro Botillo y dice, sí que sí. Sí que sí. Quisiera quejarme con ustedes, pues en el colegio me he topado con una profesora mierda. Oh. Dice, resulta que nos dejó un trabajo de investigación y como yo estudio diseño, el trabajo le puse mucho empeño y le di una presentación muy profesional. Oh. Tanto así que a todos mis compañeros les encantó, pero a la profesora no le gustó nada, por alguna razón me puso un 5. Yo la mandé a la mierda como se merecía y salí a fumarme unos cigarrillos. Al día siguiente dejé otro trabajo de investigación, pero esta vez lo hice lo más mediocre que pude. El resultado fue que a la puta profesora le encantó, lo que me hizo pensar: en esta escuela nos enseñan a ser mediocres, porque si es así, mejor que nos lleve a la mierda, dice. Por eso le digo a la profesora y al resto de Cecite Plantel 1 que se entienda esto, para que no cunda el ejemplo, y en todas las universidades, colegios y escuelas enseñan a los niños, a los chavales y a los pupilos y alumnos a ser mediocres. Cecite Plantel 1 en Oaxaca, que se vaya y ¡chingue su madre! Pero puta, no pueden entenderlo. No lo pueden comprender. Pero no qué de mediocridad. Estamos pensando igualmente. Luis Miguel, que... no es lindo en música. Es comercial, es mediocre. Etapa, mediocre. Mediocre. Una publicidad de, no sé qué le puedo decir, o un dibujo de un Kitty o algo así con colores y... ¿Qué es? ¡Mediocre! La música que suena en casi todas partes y uno dice, ¡ay, cómo me emociona esta rola! ¡Ah, es mediocre! El mundo en el que vivimos está rodeado, constituido, estructurado y armado por... ¡mediocres! Por eso, de vez en cuando sale alguno con una lucidez y estoy pensando en... Los Simpson. Póngale. Estoy pensando en Kill Bill. Póngale. Estoy pensando en cosas, ¿no? Cosas, artistas, que uno piensa, sí. Diferentes. Hay gustos, lógicamente. Hay gustos que no son. Por ejemplo, viene alguien y dice, oh, qué chido está, no sé, Judas Priest. Bueno, nosotros no nos gusta Judas Priest, pero podemos decir, bueno, póngale. Es algo. No es pueden tener la capacidad de analizar un trabajo, mirarlo, claro, y decir, está muy bien. Yo creo que no es muy comercial, porque aquí somos todos muy mediocres y nos gustaría que tenga unas florcitas y que diga te amo y que reproduzca el sistema ad nauseam para que yo pueda tener seguir teniendo trabajo, porque imagínate que si tú haces un programa super una mierda, no sé qué mierda, superior a la mía, que soy el profesor, me sentí, cómo te voy a de alguna manera decir muy bien chavo, vas, estás fantástico, pero chinguen su madre. Ah, qué mal esto nos puede, gracias perro robotillo, sí, por compartir esto, y sí que chinguen su madre, gracias por leer mi mensaje, les escribiré después para contarles más de las infamias que cometen en este colegio. Hasta pronto. No es solo el colegio, sí. Es en las empresas también se reproduce de la misma claro que manera. Sí. Cuando un jefe vienes tú con, ah, me parece jefe que encontré, no, no, esto es una basura, y la cajonean y la luego guarda, aparecen sí. como ideas de propias de ellos. Ah, qué asco me da toda esta mediocridad nauseabunda en la que navegamos día a día. Perro Botillo, estamos contigo. Más allá de que a lo mejor fue una mierda lo que pasó. Sí, sí, Perro sí, no sabemos, pero y él no importa. Se cree chingón y dice, ah, me lo desaprobó y nada, pero bueno, es natural que estas cosas ocurren, o sea, tenemos varios ejemplos en el día a día. Tapatío Rascahuele de Guadalajara, Jalisco, México, dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estaba escuchando el programa de hoy, martes, cuando estaban diciendo que al carajo con los papas y que escogieran una mama. Eso nosotros lo dijimos al carajo con los papas. No. Un oyente se ve que dijo, sí, un oyente propuso, dice, ¿por qué tanto de que el papa? Mama, sí. Una mama, y hablamos de mamas and de papas, justamente. Sí, exactamente. No, claro. Dice, pero no puede ser, dice Tapatío Rascahuele, estuvo analizando bien la situación. Es más, la presentó ante los cardenales en el conclave y le dijeron... Mira, los cardenales hablan bajo, sí, así bajo, como sí, meditando siempre. Dice, ¿saben por qué? Porque siendo un hombre, el papa, pues se le dice su santidad el papa. Ah, sí. ¿Entienden? Esto está muy bien, quien llega aquí, su santidad el papa. En cambio, siendo una mujer, sería su santidad la mama. Dice, y suena como algo obsceno. Ah, gracias. Su santidad la mama, sí, claro. Ahora entendemos. Tiene razón. Ahora entendemos por qué. Sí, sí, sí. ¿Por qué no, prácticamente hombre, ¿no? no hay mujeres en los altos grados religiosos? Claro, sí. Sí, no solo de la iglesia. No, no, no, me parece no que... el judaísmo, de, ¿no? Bueno, los musulmanes, ni hablar, ¿no? La, o sea, María y a la mierda. María, la Virgen María. Y listo. Y listo. Basta de mujeres, basta de mujeres. Basta de mujeres por aquí, ¿eh? Panquetina, porque aquí sí hay mujeres y de sí las bravas. Sí. Llega de Oaxaca, México. Es gente de Oaxaca, eso lo vemos sí a toda la gente de Oaxaca chingona. Panquetina dice, sospecho que el señor Lagartija le hace de Jefferson. Ah, que usted, ¿por qué? No. Jefferson es Jefferson. Sé que sí, cabrona. El señor Lagartija es el señor Lagartija. Y dice, y que saca la voz reteniendo el humo de marihuana. Oh. Ah, porque yo quise hablar reteniendo humo de marihuana y me salió la voz como la de Jefferson. ¿Será verdad? No sé, me imagino a Panquetina reteniendo. Sí. Bueno, Panquetina. Este vamos es un a programa de investigación. Es un programa de investigación. Sí, sí, sí, es un programa lo de investigación. Que van a escuchar a partir de este momento y van a ver algunos los que tienen la posibilidad de verlo. No es apología de la droga. No, no, no, es una investigación. Que simplemente sí, sí. Es una investigación. Hay que conseguir sí. Porro. Sí, no sé si habrá, no hay aquí. Ahí está la muda trayendo. La muda había hecho preproducción. Preproducción. No es que siempre hay aquí. La producción de un programa de radio se hace de esta manera. Exactamente. Se sacando. Sí, sí, sí. A ver, estamos hablando de X tema y sale un profesional hablando del tema. Porque aquí no va a haber un profesional hablando del tema. No, no, porque trae, no conocemos. Claro, sí. Porque ya somos. Y traemos justamente, ajá. No un cigarrillo de marihuana es esto, niños. Niños, no hagan préstemelo, esto. Pero no, momento, hay que aclarar. No hagan esto en es sus muy casas, peligroso, niños. Sí. No hagan esto en sus casas porque es peligroso. Este es un cigarrillo de marihuana llamada también cannabis. Póngale, sí. Contenidos. Y está rolado con lo que se llama en algunos países de Latinoamérica una seda. Sí, que sí. Es con lo mismo que se hacen los cigarrillos, ¿no? De tabaco, póngale. Uno debe encender justamente el cigarro de mota, marihuana o cannabis y pitar de una manera intensa. A ver, esto es científico. Niños, no reproduzcan esto en su casa. Esto es científico. El señor Lagartija en estos momentos, por primera vez en su vida, está fumando marihuana. Por primera vez en su vida. Sí, muda, no me hagas caras. Señor Lagartija, por favor, acaba de estallar una semilla. Puede que le pase esto, niños, si hacen la prueba, por eso decimos que es perjudicial. Puede estallarle una semilla. Esto está pegando muchísimo. ¡Wow! La prueba ha dado resultado. El señor Lagartija. No me hables así. No le hablo de ninguna manera. Todo. Estoy sorprendido porque aquí se ha constatado la teoría entonces de Panquetina. No de que el señor Lagartija es Jefferson, sino de que alguien que retiene el humo de marihuana le sale la voz de Jefferson. Sí, me parece que me está saliendo la voz de Jefferson, ¿no? Es verdad. Pero qué mierda. Está bien, señor Lagartija. Sí, me fumo otro, se me va. No sé, posiblemente podemos seguir intentándolo a con ver, este muda. Desarrollo científico. De alguna manera. Vuélvanse, sí, eso es lo que tiene, se apagan. Es lo que tiene si uno no. Ahora se me fue. Sigue. Wow. Cabrón, estamos mal, Bueno, yo, siga leyendo. Para porque... recuperar la voz del señor Lagartija. Bueno, por aquí está Amper. Amper de Guadalajara. Unas horas, güey. Amper de Guadalajara dice. Hola, Amper. Aprovechando la curvatura del universo, Amper de Guadalajara dice: ¿qué ha pasado? El pasado. La curvatura. El pasado sí que. Claro, yo no he fumado. ¿Por qué? Puede ser que el humo. El pasado 15 de abril salí de la realidad. Figúrense. Pido un poco de respeto para Amper de Guadalajara, señor Lagartija. ¡Amper! ¡Amper! Ya lo conocemos, güey. No sé de qué se ríe. Dice, bueno, me fui es que primero. Todo me causa mucha gracia. Estamos complicados. Esto está chido hasta el momento, pero tenemos que seguir con más mensajes. Muda, ¿ya preparaste algo? Digamos. ¿Preparaste algo para el bajón? Digo, wow, porque. ¡Muda, qué bellos pechos tienes! No, esto es un desmadre. En caso de que el mundo se desintegre. Aléjense. Necesitamos cariño. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Estábamos con Amper de Guadalajara, Jalisco, México. Dice, he llegado, aprovechando la curvatura del universo, ¿qué ha pasado? Cabrón, tengo hambre y estoy triste. Qué rápido pasa todo, ¿no? Me siento solo, triste y muy contento. La velocidad de las cosas hacen que sean así. En este mundo no podemos detenernos. Debo alimentarme. Ni siquiera tripear. Bueno, alimenten al lagarto. Bueno, me voy a recostar. Sí, no, venga, venga, güey, hay que hacer programa de radio. Es que me agarró un bajón. No, déjelo. Bueno, el pasado 15 de abril salí de la realidad y se van para de Guadalajara. Fíjense que me fui primero al rally aquí en Guanajuato, México. Dice, después me pasé a vacacionar a Michoacán, aprovechando el resto de clases. Y ahora que despierto del coma, resulta que el transporte urbano en Guadalajara ha aumentado de precio, que las vacaciones se terminaron hace dos días, que los desayunos valen más caros que matan focas en Canadá y que el Papa ha muerto. Bueno, lo último no me preocupa si no fuera porque por suerte está el niño elefante, dice, para protegernos mientras llega Obiune Papa con su espada láser para luchar contra los demonios. Entre tanto, espero que el niño elefante se haga cargo de nuestros demonios. Sí, pasa que el niño elefante también es parte de nuestros demonios. Claro. O sea que tampoco desliguemos responsabilidades, querido Hunter. Mariana de Puebla, México, dice, quiero quejarme de Priscila, que es la más chocante. Ah, sí, Priscila es terrible. En el ranking sí. De chocantes aparece en el puesto número uno para Mariana de Puebla, México. Gracias por leer mi mail, algún día les pago. Ay, que nos iba a pagar $1,000,000 si leíamos un mail, pero primero debía volverse rico. Es Drácula, que está ahí en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo estás, Drácula? Dice, hoy no me ha pasado nada, mi suegra me odia. No puede estar en Estados Unidos, Drácula. No, es un Drácula. Te va a ir mal. Sí, es que de hecho es el que dejó embarazada a la güera, que era la novia. Pero no era la novia y ya no sabe si irse a México, quedarse, enfrentar la situación. Dice, mi suegra me odia, mi suegro también me odia, sin gallos. En vez de ponerse contentos porque les voy a dar un regalote, un bebé, y ellos que me la rayan y me dicen cosas que huevos. Pinche bueno, suegro. Tener un hijo de Drácula, o sea. Ay, ya más claro. Bien. Aparte de esas tú cosas. Estás re chingón en Estados Unidos, todo re fresa. Que imagínate, gringo. Tiene un hijo de Drácula. Gringo que tienes una bella güerita. Claro. Y dices, ay, yo la quiero para mí, su universo. Y un día se siente y dice, papá, estoy gruesa, estoy preñada, no premiada. Tú querías que me premie, claro, pero sí. Me preñaron. ¿Y sabes quién lo hizo? Este latino. Y aparece este chango, unos bigototos, sus pitolotes, sombrero de charro. Hay que comprender también a tu suegro, sí, güey. Sí. Yo también te odiaría. Dice, bueno, les voy a regalar un bebé y me la rayan. Dice, pero ¿cómo se llama cuando es casi suegro? Porque legalmente no somos nada. Cuando nazca el bebé, ¿cómo lo llamo? Si es nena, la llamaría como la muda. Cabrón, llámelo. Si es nene, cabrón, ponle. Cabrón. Ah, no, al suegro pensé. No, al suegro ya tiene nombre, se llama Roberto. Ah, cierto. Robert, porque es gringo, claro, sí. ¿No? Dice, bueno, les voy a contar un chiste mamón. Era un perro que se llamaba Recitol. Dice, un día se cayó y se pegó. Bueno, los chistoretes que tienen relación con marcas le causan gracia nada más a los que conocen esas marcas. Claro, sí. Así que Drácula al carajo. Hasta luego y tenga mucho cuidado con las tortugas. Muerden bien fuerte y no sueltan. ¿Es verdad eso, señor lagarto? Ah, sí, es verdad. Hay mucha gente que ustedes saben siempre con las manos en los bolsillos y se creen que es porque se están chaqueteando. Y no, es que tienen tortuguitas chiquititas que no las pueden mostrar. Porque las han tocado y se les prenden y no se sueltan, ¿eh? Usted está diciendo que porque se van alimentando con el dedito, entonces no necesitan más nada. Tienen la satisfacción de un, póngale como una tetilla. Entonces están... Las tortuitas pequeñas esas, sí, que las, sí. Las que te venden en las donde venden peces, sí, sí. Que uno les come y a veces se mueren. Sí. No, pero son pequeñas. Se le murieron. Son pequeñas. No, claro. Y yo le daba la misma alimentación que los hamsters. Claro, sí. Y se te mueren las tortuitas de mar, de río, no sé qué mierda son. Sí. Pero son pequeñitas, tienen colores, sí, que están sí. Chingonas. Esas son las que muerden y se creen que todo tipo de tortuga muerden. Una tortuga. Si te agarra una grande, te agarra el dedo y todo, sí. Una Galápagos, por ejemplo. En la isla Galápagos de Ecuador, usted le pone el dedo y le chupetea también. Sí, que sí, pero lo que pasa es que tienen dientes. Las tortugas tienen dientes. Son buenas las tortugas esas ya mayores. ¿Ya mayores? Sí, se utilizan mucho porque te la maman. Debe ser doloroso, cabrón. Mira, tortuga. No, el platotero. Pero no es una... Porque tiene como un banquito. Pero alguien probó. ¿Y pero le... cómo es un banquito? Un banquillo. Usted se sienta sobre la tortuga y la tortuga da vuelta al cogote así. A ver. Usted está diciendo que usted se... Es muy utilizada. Yo jamás vi esa situación. Porque las tapan. Mire, he leído todo el Kama Sutra. Les, ponen, les colocan encima un mantel, póngale y no se nota. Usted, esos güeyes... Usted lo ve ahí al chingón que está ahí sentado. Esos güeyes que están, por ejemplo, sentados en una esquina no haciendo nada. Sí que sí. Bebiendo chela. Debajo tienen una tortuga y se la está mamando. No sabía, cabrón, pero qué. Y los que están con las manos. Usted no sabe el placer. Usted, no, pero ya tampoco me atrevería. No, esos sufren. Los que. Ah, no son los mismos que se dejaron las manos los bolsillos. No, porque le están comiendo los dedillos. Está bien. Bueno, me quedaría todo el programa hablando del suceso de las tortugas. Bueno, las tengan, dice aquí. ¿Quién es este cabrón? No sé, una debe tener tortuga, seguro. Bueno, las tengan y mejor las pases. Dice, le saluda el Aragán sin H. Tengo la sospecha de que me voy a morir y México seguirá igual, que voy a llegar a viejo, Dios no lo quiera, y me voy a arrepentir de no haber hecho nada por mi país, dice. De no haber migrado a otro país. Ah, es mucho más fácil que hacer algo por el país. Hay tanta gente aquí dentro, está el pueblo pidiendo y que no, mejor me voy a otro lado donde es un tema tranquilo, ¿verdad? Dice, por la terquedad de creer un poco en México, dice, aunque como revelan mis palabras, el sueño guajiro, dice, significa más o menos utópico. Ya se me está acabando, dice, quién sabe, a lo mejor me largo a otro país. Un saludo para todos ustedes y me la mandan, me la maman. Ah, no, consíguete una tortuga. Una tortuga mayor, ¿no? Sí. Fíjate que no tenga dientes. Me le mandan recordatorio de progenitora a las máquinas del diablo de Sexitem, que no sé si es un ciber, si es un, no sé, que son las máquinas de Sexitem, algún día gobernarán el mundo. Sí, eso ¿no? seguro. Eso seguro. Hola nuevamente. Traten de ser felices, hagan lo que sientan. Sí, y, sí. Hola nuevamente. Bueno, no hacía falta hacer eso, señor. Señor. Pero bueno. Licenciado, por favor. Sí. Hola nuevamente. Aquí desde Bogotá, Colombia, Javier alias Carpe Diem. Dice, quiero enviar un comunicado urgente a Cristiana. ¡Ah! La brasileña. Ah, sí, española. Que sí, la de los pechos. Claro. Dice, lo que sea. Bueno, Big Titans, no te las quites, nada más. Pero que le pesa mucho. Claro, sí, se le está encorvando. Sí. Tiene miedo de quedar como tortuga y que la confundan luego. Dice, bueno, nada más vas a privar al mundo de ese par de pechos. Tienes que hacerte un homenaje mostrándoselas a todos tus fervientes admiradores, incluyéndome. Pero, ¿qué va a decir esta dama de la clase de oyentes de ese programa? Sí, sí. Que llegan ella y en realidad de interesarse por la persona, de interesarse por la persona que está detrás de esas tetas, de interesarte por cómo piensa, claro, de interesarte por su sensibilidad, sí. Solo vemos un par de pechos. ¡Wow! Justamente, por eso quiere quitárselas, para que ya no sea la de las tetas. Claro. Señores, me están haciendo tener vergüenza ajena de ustedes, ¿no? Con ese, bueno, nosotros tampoco estuvimos... Pero qué pechos que tienen. Claro, sí, realmente. Bueno, todos sus fervientes admiradores, admirarte todos los días, gracias. Incluyan una foto. Bueno, la foto está, lo que pasa es que el mico se está tocando. Sí. Bueno, claro, no te estás tocando, es profesional. Claro, mico. Sí. Y hay muchos oyentes que han enviado fotos últimamente y el mico... Como ya que estarán. Tuvo otros asuntos. Hola, gurises, ¿cómo les baila? Che, así que ya pasaron los 800, perdón por sí no poder sí. escribirles el viernes, dice justamente nuestro amigo. No hay problema, Joroco. Joroco. Pero andaba ocupado en esto de retomar las clases. Bueno, nada, che, espero que la hayan pasado tan bien como sonaba en el programa, sin más, che. Retomar las clases de gastronomía. Claro, está el huevo frito y ahora el huevo pollé. Ah, qué lindo. Sí. Muy rico. A mí mucho no me gusta. No, a mí tampoco, pollé, pero imagino que debes saber prepararlo. Sí que sí. Muchas gracias, Joroco, y como ustedes ya saben, Maxi Kiosco el Joroco. Solo entre amigos. Y después empezó que si los perros se mean, cosa que mis perros no se han meado de la vida. Hace 13 años. Nunca meado. En la calle sí. En la calle sí. Que mis perros no se han meado de la vida. ¡Carajo! ¿Sí? Nunca meado. ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Son Beth María Tupanense. Les saluda Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. A ver. Che, papi. Just do it. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Yo, Marco 1, dice Kevin Galdamas de Apocanéricos. Perfecto, Kevin, hemos recibido. Sí, que no se lo saque y que me mande unas fotos. Ella debe y pues tiene que apreciar esos pechos que le han dado. Yo necesito comprobar lo que estos güeyes dicen. Dice, ¿me mandan una foto? No, cabrón. Pon en la comunidad, miles y miles te pondrán dar un punto de vista, dice Kevin Galdamas de Apocanéricos. Aquí no importa. Cristi, quieren tocarse contigo. Hay que pensar en ella, no en ti. Sí, en ella, en la persona. Sí. ¿No? Sí, para eso favor. Están estos programas interesantes de debate. Sí. Bye, Poyatro. ¿Qué va a pensar la gente? Claro. Que está escuchando esto y dice, ah, hay cabrones que largan extensos mensajes y piensan y dice, y no generan ningún rebote dentro de la audiencia. Y llega alguien y dice, enormes. Nada más envíe la foto. Nosotros decimos, ay, Cristi, qué pechos tan grandes tienes. Para amamantarte mejor. Ay, Cristi, qué cabello. Y ya hay todo así una cuestión por ahí. Bye, Poyatron, dice, y llega con una mamada que es una queja. Poyatron, estás grande. ¿Qué pasa, Poyatron? Ah, cabrones, que no leen los mensajes. mensajes completos, sino es que... pero luego manda, envía otro mensaje y dice, ah, qué mamada de cabrones lisérgicos estáis hechos, no leéis ni un solo mail. Bueno, les comprendo porque solo os escribo pollatronadas, dice. Tales como la siguiente, voy a fundar el partido político que se llamará PAN, Partido Anarconilista, no confundir con el PAN mexicano, ¿no? Ajá. Y nuestra primera medida será sacar de nuevo las guillotinas y engrasarlas con la sangre de todos los ricos banqueros, reyes, cleros, presidentes de Estados Unidos, etcétera. Y apenitas salga un mamón que quiera ser líder, pasarlo por la piedra también. Nuestro lema será PAN pa'l pueblo, ya os diré mis otras ideas. Y esas ideas no son modernas. No, no, no. Voy a troné. Sí. Hola, pirata, señor lagartijo, mico, capitán, muda. Les paso esta dirección para que practiquen su portugués. Nos dice Nas. Del DF mexicano, dice Nas. Dice, saludillos. Dice, soy eso todo por verdad. Es una historia de dar a qué pensar. Cliquen aquí, habrá eso, a bella de por qué. Dicen. ¿Y qué pasa cuando uno y cuando uno cliquea, aparece sabiendo portugués. Ah. Instantáneamente. Es como una corriente de samba. Sí que sí. Y sale, vai que está coquiño. Y dice, mai, tómanos cu. Está chingón eso. Y está muy chingón. Estaría bueno con otros libros. Claro, lo probaremos. Gracias, Nas, por preocuparte por nuestro portugués, que realmente es preocupante, ¿eh? Obrigado. ¿Qué tal, cabrón? Soy el desmejorado. Un saludo desde Guadalajara, Jalisco, México. Pero qué desmejorado está. Cada día más, ¿eh? Sí. Te ves desmejorado, desmejorado. Les felicito por su programa tan chingón. A diferencia de toda la gente que les escribe, yo no les diré que los escucho desde el programa número 1, porque no es cierto. Exactamente los escucho a partir del programa número 799. Saludos a toda la banda, especialmente a la muda. Aquí les dejo un pequeño chiste. Espero que no les hayan contado antes. En Guadalajara, cada niño que nace, que no es niño, cuando llega el momento de ver qué va a hacer de su vida, ¿no? Se les mete un dedo en el culo. Ya los niños de Guadalajara ya están resignados. Sí. Ay, cómo gustaría nacer en otro estado, esta costumbre me tiene mal. Y se le mete el dedo en el culo para saber qué profesión tendrán cuando sean mayores. Ajá. Entonces, si el niño entra a patalear y patalear y patalear, pues será futbolista. Ajá. Si el niño grita, pues será mariachi. Póngale, claro. Y por último, si el niño se ríe, se cae de obvio el remate de este chiste, sí. Será maricón. En realidad, es, no hay más opciones, hay. No hay más opciones, pero justamente puede ser que grite y sonría al mismo tiempo y le sale un mariachi maricón. Ah, claro. Puede que no se ría y le sale como un... y no se ría ni grite ni nada y le sale como un maricón, pero que no acepta su condición. Entonces dice, no, yo muy machín. Y los futbolistas, que hay muchos que se dan entre ellos. Y le sale pataleando y sonriendo. Ajá. Sonríe y patalea y entonces le sale un futbolista joto. Póngale, sí. Muy bien. Bueno, no ha sido un chiste en realidad. No. Es una prueba poco probable que están realizando en Jalisco exactamente. Y nos la trae aquí justamente nuestro amigo. Que firma el mensaje de nuestro amigo. El desmejorado, claro. Sí. ¿Tú qué hiciste, desmejorado? No, pues el desmejorado, claro, de Jalisco. Sí. Habría que ver... ¿A dónde está? Bueno, esto es un chiste que tiene que ver también con el regionalismo y que hay muchos futbolistas, mucho mariachi y ya, ¿eh? Alejandro Madarmente Betancur del DF mexicano, póngale Chilango, Holandia, México lindo y querido, dice, de las pinches televisoras, de eso quiero quejarme, del mundo, principalmente las de México, para ser preciso, TV apesta, dice TV Azteca, y te ideotiza, es decir, Televisa, por quitar de mi sagrada TV mis programas favoritos para dar cobertura a la muerte de Kairos Wojtyla. Güey, eres tan ateo que ni siquiera nombra el papa. Kairos Wojtyla. Bueno, y dice, o como se llame. Locos, ese tipo era anticomunista. Sí, güey. ¿Y qué quieres? Claro, es lo mismo que salga el papa y dice, no, es que Lenin era anticlerical. Bueno, güey, gente. Dice, fue el principal enemigo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por eso los camaradas de la KGB le mandaron a matar. ¿Cuándo los camaradas de la KGB mandaron a matar al papa? Bueno, ya, pero no llegaron nunca. Claro, jamás llegaron. Dale, o sea, ve tú y vaya, hace un frío. Hace un frío en la playa, en la Plaza Roja, que ni en pedo, decía ahí de la KGB. Dice, bueno, espero que pase pronto lo del papa. Ah, o quizás es que lo mataron ahora. Claro. Póngale. Pero si la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya ha caído, ya no existe, pero más. Queda un pedacito muy pequeño. Quedó uno de la KGB que le dieron la orden. Sí. Y bueno, no llegaron a. Es más, él dijo, esto es totalmente secreto. Así que vas a estar dentro de esta valija en el Vaticano desde el año 1989. Claro. ¿Qué historia para una cuando película? Cuando puedas, sal. Claro, lo mató, lo mató y ahora está Putin. Escondamos esto, ¿no? Claro, Rusia y todos los... Oh, es tremendo lo que nos acerca, sale mal, ¿eh? Realmente. Dice, bueno, espero que se pase pronto todo esto. Felicidades por los 80 programas, sigan así. Mira, Lagarto. Y bueno, todavía espero las rolas. No son unas rolas que les tenemos que enviar. Unas chicas... ¡México! Unas chicas bogotanas. Ah, sí, les... estamos esperando que lleguen aquí. Claro, y luego... Se... Sí. A ver, bogotanas que están escuchando en estos momentos, si quieren ir al DF, porque las está esperando Alejandro Madarventa Betancourt. ¡Ja! Oscar dice, ¿qué onda, hijos del Mico? Me gusta un chingo su programa. Me quiero quejar porque desde el viernes no hay otra noticia que no sea la del Papa. Ya me encabroné. Bueno, porque... es el Papa. Es como así, como un rey importante. Claro, imagina que es como un presidente de una nación que tiene destacamentos de todas partes del mundo. Sí. Es muy importante, güey, lo que de pasó. Hecho, es un presidente, Oscar, sí. Claro, es el presidente del Estado Vaticano. Que claro. Preside el Estado Vaticano, que tiene sucursales en sí, cada iglesia, ¿no? Bueno, es importante. Es un acontecimiento importante. También, o sea, no, si no nos gusta o no nos gusta el Papa, al carajo. Sí. Es muy importante lo que ha ocurrido. Ya basta, dice, bueno tío, joder, un saludo a la muda, tengo sueño húmedo con ella. Pedriño es de Tamaulipas. Hola Pedriño. Ahí está el norteño, más norteño de México, dice, hola gente del sur, señor pirata, del sur de la estrella del sur, porque nos está ubicando en estos momentos. Pedriño está tan al norte que todo queda al sur para él. Dice, pirata, lagarto, bueno pues nada, les escribo para saludarlos y decirles que el programa está chingón. Y pues nada, sospecho que hoy será un buen día para todos nosotros y que todo va a estar chido. ¿Pero quién es? ¿Serrat? Sí, Juan Manuel Serrat. Hoy puede ser un gran día, la verdad. Claro, póngale. Pero dice, no, creo que el mundo no es una mierda. Que ha estado compartiendo algo con nuestra amiga Aleja, que también puede piensa saber, que póngale, va a ser un sí. gran día. Dice, aún en la reverenda inmundicia del egoísmo que nos absorbe y de la bola de prejuicios que rigen el comportamiento de la mayoría de las personas, existen pequeñas excepciones, como el que ahora lee el mensaje. Esto lo agregué yo, ¿no? Ah, para claro. darme así como un nivel. Dice, y el tipo que dice, sí que sí. Eso es. Sí que sí. Ahora soy yo. Claro. Dice, dicho lo anterior, pues solo agrego que sospechaba que. Ah, esta sospecha, esta lista de sospechas está chingonísima, ¿eh? Pedriño de Tamaulipas, ya. Pedriño de Tamaulipas sospecha lo siguiente: que en el programa este no se pone música. Ajá. Buena sospecha. Sí que que sí. El cantante de Nirvana no hará más presentaciones en vivo. Ah, eso es que sí, sí. A Iggy Pop le gusta usar el pelo largo. Póngale. Y que no habrá segunda parte del Titanic. Ah, gracias. Claro, dice. Buena sospecha ya. La última puede ser, ¿eh? Claro. Pero está chingón, porque dentro de este mensaje podemos comprobar que hasta las cosas que damos más que por hechas, en realidad deberíamos revestirlas de un cierto halo de sospecha. Sí que sí. No, porque quién sabe, a lo mejor salen y dicen, ay, ¿por qué no una segunda parte de Titanic? Póngale. Bajo el mar. Sí, el rescate ¿no? de Titanic. Claro, con el cangrejo ese que canta en Bajo el Mar y esas mamadas. Ah, y el póngale, rescate, sí, sí. Fue, bueno, mucha taquilla el negocio. No hay que matar a la gallina de los huevos de oro, si puede haber una segunda Titanic. Hola, hijos de la chingada de la María Tijuana. Nuevamente me reporto desde Puerto Vallarta. Bueno, Ángel Sauriel, un abrazo para ti. Para el que compró la sudadera y se la cobraron más caro en la librería Coli. Ah, ya lo dijo ayer. Sí, pero bueno, no entra. Andrés Queiroz de Belfort. Póngale vaselina, por favor. Brasil. Al maldito genio de la Prida Argentina le mandamos un abrazo. Siempre olvidamos a la gente de la Prida. Y sí, le mandamos sí. un abrazo bien grande. Cada vez que manda mails, no sé qué pasa, que quedan por ahí como perdidos. Mili de Juliaca, Perú, le mandamos un abrazo. El Poyatrón también por aquí. A Erika, pero del DF. A David de Caracas, el Valle, Venezuela. A Blood de Puno, Perú. A Adolfo de Carajo, veo mal a tierra. Un mensaje de Fernando de Tarija. A toda la gente de Tarija que está por ahí. A los amigos. A Kimberly Soto, su querida amiga Kimberly Soto. Sí, Kimberly, le mandamos un beso grande. Bueno, señor Lagartija, le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un gran desierto. ¿Un gran desierto, güey? Sí, y un jefe indio nos invita a su ritual. Wow. ¡Oh, se abren las puertas de la percepción! ¡Me jode! ¡Bingo! ¡Pasemos al otro lado! Y ahí estamos, amigos, entonces tratando de dilatar lo antes posible, sí. lo mejor posible, lo me más parece amplio que ya posible. Estamos del otro lado. Me parece que sí, pero siempre está bien pasar de las puertas de la percepción para percibir sí. desde otro lugar a veces las cosas que siempre vemos encajonándonos y verlas desde un solo lado. Damas y caballeros, nada más que nos haremos reencontrar el día de mañana, pero antes saludar a toda la gente que nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Rock 89.7. Relevo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Masita 93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Radio Sal. Azul FM. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. En Serio 92. FM Sistema. Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. Y FM de Juan. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de VHF con el cura gestero dubitativo. Oh, ¿qué pasa, cura? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y está en la duda permanente, cura, y eso no está nosotros mal. Nosotros dudamos contigo. Sí, también. No de ti. No, contigo. Jamás. Junto a ti. Unidos, por un cordón umbilical imaginario. Y con una madre que tira tiros para todos lados. Póngale, con una madre que defiende lo suyo, ¿no? Somos un polluelo, señora. El sitio oficial, canaltrans.com. Ah, sí que sí. Y nos vamos a la chingada. Señoras y señores, nada más que agregar. Nos reencontramos en el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso. El Neto Martínez de Baja California. ¡Ja, grande Neto! Ahí en México, un abrazo Neto. Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda Teresa y Saridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. ¡Besos! Aquí Javier de la República y desde Lille, Arequipa. ¡Adiós! Somos igual Caponi de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pasen los pipas. ¡Venga, hasta la próxima! ¡Agur! Desde Puerto Man y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Joropo. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de Mandilia. Los veo pronto. De la bellísima ciudad de Toluca, el deportista guerrero. Pedí a la panocha, termine el pastel de la compañía. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momos, Panchurla, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.